cuando son las 6:37 de la tarde, llega el turno en esta aula 89 de hoy, de 19 de abril del 2010, de hablar de discapacidad, y por eso ya saludo a mi compañero José Familiar. Así que muy buenas tardes, José. Hola, Oriol, buenas tardes. En los estudios aquí en tu radio. Buenas tardes también para ti, Oriol. Bueno, supongo que vamos 5 minutos tarde, supongo que te habrá dado hoy sí tendrás tiempo de tener todo el programa listo para empezar. Claro, hombre, después de las vacaciones de Semana Santa, pues vengo dispuesto a informarte sobre la discapacidad. Vale, vale, va, empezamos bien. Si te parece, te comento después unas cosas de estas vacaciones, que ya se lo he contado a Guillermo y me ha dicho que te lo dijera a ti también. Bueno, ya lo sabes. ¿Tiene que ver con la discapacidad? Bueno, sí y no. Bueno, luego te lo cuento, va, José. Vale, pues luego me lo dices, si quieres. Pues va, como ya estamos listos y preparados, comienza hoy lunes. Ahora tú cuentas y lo hacemos con la sintonía habitual. Hola y bienvenidos a Ahora tú cuentas. Después de unas merecidas vacaciones, venimos dispuestos a comentarte muchas cosas. Pero antes de nada, permitirme daros las gracias por sintonizarnos y escucharnos en esta última fase de Ahora tú cuentas, antes de coger las merecidas vacaciones de verano. También saludamos desde aquí a nuestro compañero Guillermo, que hoy no nos puede acompañar porque está enfermo. Deseamos que se recupere lo antes posible y que esté con nosotros también aquí en estos micrófonos. Pero nos falta saludar a una parte importante de Ahora tú cuentas y que va a estar hoy haciendo este espacio conmigo. Me estoy refiriendo a nuestro compañero Oriol, que me está viendo. Buenas tardes, Oriol. Un placer, José. Te echaba de menos lo de las vacaciones. Tenía ganas de ti. Tenía ganas otra vez de compartir micrófonos en Ahora tú cuentas. Y por último, ya hechas las presentaciones, reciban un cordial saludo de un servidor que les habla todos los lunes a esta misma hora. Así que reciban una calurosa bienvenida de su amigo José Familiar. Ya hechas las presentaciones, ha llegado el momento de decir qué tenemos hoy en nuestro espacio, y es que hoy repasaremos toda la actualidad sobre discapacidad. También tendremos nuestro tema central del programa y concluiremos hablándote de cine y discapacidad. Pero como el movimiento se demuestra andando, comenzamos ya. Ahora tú cuentas, y lo hacemos hoy de una forma especial, con unas notas musicales. Años aún no he comprendido que todo tiene un momento para ser dicho. Las excusas hacen callar y los motivos llevan a hablar. Siempre hay grandes frases para olvidar. Y continuamos. Bueno, empezamos, mejor dicho, este primer programa de antes de venir de la Semana Santa, y lo hacemos con una canción de Melocos. Todos recuerdan a Melocos con La Quinta Estación. Pues ese no es el tema, pero forma parte también de este disco, de su disco. Somos, esta canción que estamos escuchando se titula Tus Pájaros y está compuesta en el año 2009. Os dejamos con ella y a continuación volvemos con toda la actualidad sobre discapacidad. Voy a echar a correr si tiras piedras en el asfalto. Y dime qué voy a hacer para espantar todos sus pájaros. ¿Cómo voy a echar a correr si tiras piedras en el asfalto? De la gota que calma mi vaso. A la cabeza de la noticia. Hoy lunes en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos de la dependencia y también hablaremos de las pruebas de formación profesional. Así que comenzamos. Ibercaja ofrece un sistema de consulta para personas con dependencia moderada. Se trata de que estas personas, a través del servicio de ayuda a la movilidad y fijas del SANFI, puesto a punto por la empresa por una empresa aragonesa, puedan mantener su autonomía para desarrollar las actividades básicas de la vida cotidiana, como salir fuera de casa, pasear, ir de compras o visitar al médico, viajar, ya que en todo momento estarán localizados y podrán ser atendidos ante cualquier situación que surja o emergencia. El objetivo último es cubrir el vacío existencial en el que viven miles de dependientes moderados a través de las nuevas tecnologías. El convenio entre Ibercaja y Amantis permitirá que los clientes de Ibercaja tengan domiciliada su pensión de jubilación, o tengan también la atención o tengan la intención de hacerlo. Disfruten del servicio SANFI. En estas condiciones muy ventajosas tendrán que abonar 15 euros mensuales, IVA no incluido, y al terminal y se le dará el terminal Hansel más un teléfono móvil que se entregará en depósito al cliente. La única condición es que habrá que estar dado de alta al servicio durante 2 años. Además, la primera cuota correrá a cargo de la obra social de Ibercaja. Y hablamos ahora de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior de la formación profesional. Se garantiza la participación de personas con discapacidad, adaptando los espacios, tiempos, medios y recursos necesarios a su discapacidad, de modo que el alumno pueda realizar dicha prueba en las mismas condiciones que el resto de aspirantes. Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio se realizarán el día 21 de junio en primera convocatoria y el día 13 de septiembre en la segunda. Para los grados superiores harán la primera convocatoria el día 22 de junio y la segunda el 14 de septiembre. El día de la prueba se garantizará la participación de personas con discapacidad, adaptando los espacios, como ya hemos dicho, tiempos, medios y recursos necesarios a su discapacidad, de modo que el alumno pueda realizar dicha prueba en las mismas condiciones que el resto de alumnos. Y hasta aquí llega hoy nuestra, toda la información acerca de la discapacidad. Nosotros volvemos con más noticias la próxima semana a la misma hora, pero ahora continuamos en Ahora tú cuentas ofreciéndote un poquito de música, si le parece bien a Oriol. Seguimos con Shakira, ¿eh? ¿Que sí, Oriol? Qué bien se mueve mi Shakira, ¿eh? ¿Te gusta bien la...? Hombre. Vamos a ver, mira, pusimos hace un año una de las canciones de Shakira y a mí me comentó un compañero que estaba sentado aquí conmigo, dijo, a mí lo que más me apasiona de Shakira son sus caderas. ¿A ti? También. También, las caderas de Shakira. Pues no sé. Iba a decir su voz, pero voy a ser sincero y voy a decir sus caderas. También, bueno, pues fíjate que este es el último single de Shakira, se llama Gitana. Y si tú has visto el videoclip. Pues sí que lo he visto, no reconocí la canción, pero a hacerme esta pregunta estoy seguro que es el videoclip que sale con Rafa Nadal. Sí, el deportista, bueno, el tenista tan conocido que es Rafa Nadal, ahí esa es una curiosidad que teníamos anotada, que sí, Oriol. Que por cierto, los veo muy cariñosos en el videoclip, yo lo he visto. Mira, yo y salen, bueno, que me dan mucha envidia Rafa Nadal, primero como tenista y luego por el videoclip que ha grabado con Shakira, que ojalá pudiera ser yo, José. Decía en una entrevista que Rafa Nadal que se sentía muy cómodo porque quería hacer una cosa fuera del deporte, y este videoclip yo creo que le ha servido, aparte de enseñar músculo con Shakira, que la verdad es que el videoclip está bastante, bueno, está muy bien, tiene muchos efectos de vídeo, pero está genial el videoclip. ¿Lo has visto o no lo has visto? Lo he visto. Y va a gustar tanto a chicos como a chicas, que hay pues, para todos, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí. Os dejamos escuchando lo mejor, Gitana, de Shakira. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y va. A pie de fondo. Y por fin ya llegamos al tema central del programa. Ahora tú cuentas. Ay, por favor, que no me hable de eso, chica, que no me hable. A ver, perdona, ¿me puedes decir que estás susurrando? Es que tenía los cascos bajos de volumen y no te he escuchado bien lo que decías. Nada, hombre, decía que hoy iba a hablar sobre adaptaciones arquitectónicas. Claro estás, si tú me dejas. Oye, claro que sí, José, ¿cómo no te voy a dejar? Si es tu programa. Pues las barreras arquitectónicas en las ciudades poco a poco se van superando, ya que algunos estudios dicen que los ayuntamientos destinan una parte de sus presupuestos para arreglar calles y así hacerlas para todo tipo de personas. Oye, tú, José, ¿te puedo hacer una preguntilla? Sí, claro, tú pregúntame. Va, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿y se puede saber a qué viene esa pregunta? Pues como has sacado tú el tema, te quería preguntar unas cosas que me han surgido con mi niña estas vacaciones. Ya decía yo que estaba saliendo muy bien mi espacio, pero en fin. Otro día más que me quedo sin poder exponer mi tema central del programa. Hostia, pues muchas gracias, José. De verdad, gracias de todo corazón. No sabes lo que significa que me ayudes, porque la verdad es que te estoy muy agradecido. Deja de darme las gracias y vete al grano de la cuestión, porque más vale que salga algo sobre... Bueno, que seas algo sobre la discapacidad. Bueno, a ver, no lo sé. Pero te pongo en antecedentes, porque te veo un poco espeso esta tarde, ¿sabes? A ver, como ya sabes, mi chica es sorda y llevamos ya varios meses juntos. Y estas vacaciones nos hemos ido a Barcelona a compartir unos días maravillosos. Sí, eso me acuerdo. ¿Pero quieres ir al grano de la cuestión? Joder, José, a ver, que no me dejes poner en situación a la audiencia. En situación te voy a poner yo a ti, como no me dejes de interrumpirme con tu churro la próxima semana. Va, ya te explico. Pero no seas tan impaciente y no te enfades, por favor. Si yo no me enfado para nada. Vale, pues va. Pues que estas vacaciones me han surgido miles de dudas acerca de mi niña. A ver, Oriol, ¿tú tienes confianza con tu chica? Bueno, pues claro que tengo confianza, José. Y si tienes confianza con ella, ¿por qué me preguntas todas las cosas a mí? Ya que lo más lógico es que se lo comentes a ella. Ya, pero es que tú me lo explicas muy bien. Y además, a lo mejor si se lo digo, pues se enfada conmigo y no quiero eso. Bueno, pero yo te digo que lo intentes, que seguro que ella te saca de las dudas mucho mejor que yo las dudas que tú tengas. Sí, para cuando la veas le pregunto estas cosas, te lo prometo, pero ahora me puedes resolver unas cuestiones, por favor. Si están de mi mano, pues cuenta con ello. Vale, pues va, pues te cuento. Que nada, pues como te he dicho, estamos de vacaciones, ella se echaba a dormir pronto y siempre me decía que cuando me levantara la despertara. Pues muy bien, ¿y cuál es la duda? Pues en Barcelona la despertaba yo cariñosamente, pero mi duda es que aquí no la despierto yo. ¿Y cómo hace para no llegar tarde a clase? Si no estoy yo para despertar a mi niña, ¿cómo se despierta? Joder, lo que me faltaba oír esta tarde. ¿Pero por qué me dices esto? ¿Es que te sorprende mi pregunta? No es que me sorprenda, pero seguro que aquí se pondría un despertador como todo el mundo. Ya, pero es que eso lo veo un poco complicado. Es que el detalle de mi niña, y te lo recuerdo para que lo sepas, es que es sorda, José. Sí, ya lo sé, y yo te lo vuelvo a decir, que pondrá un despertador para despertarse. A ver, José, ¿tú estás enfermo? ¿Te has tomado algo? ¿Qué te pasa? No, ¿por qué lo dices? Porque los despertadores suenan y mi chica, al ser sorda, no lo podrá oír. A ver, ¿cómo te lo explico para que me entiendas? Hay despertadores especiales para personas sordas. ¿En serio? Va, hombre, va, ¿y cómo son? Pues los despertadores son iguales que para los oyentes, pero poniéndoles una adaptación y enchufando, por ejemplo, un flexo al llegar a la hora que le has puesto al despertador, si el adaptador está enchufado al reloj, se enciende y se apaga el flexo, hasta que tu chica o la persona presiona el botón de apagado y se apaga el mecanismo que hace que el flexo se apague y se encienda. Y así es un método para despertarse. ¿Y así se le puede despertar tranquilamente? Sí, porque al ver una luz fuerte que se enciende y se apaga, pues lo más lógico es que te despiertes. ¿Y no hay otros aparatos para poder despertarse? Sí, los móviles. Ah, mira, aquí te he pillado. Con el vibrador del móvil se puede despertar. Sí, tienes razón, pero no es la respuesta correcta. A ver, ¿qué vas a decir? Que yo creo que es lo que yo he dicho, que tengo razón. Que el vibrador del móvil también sirve para despertarse. Sí, pero también puedes poner al móvil el adaptador que te he dicho anteriormente para que se encienda el flexo y así se despierte. Pero el vibrador supongo que también servirá. Vamos, no lo he probado. A ver, y otra cosita que me llama la atención y que te lo quiero preguntar. Sí, hombre, tú pregunta, ya que estás puesto y esto es gratis, pues... Pues mira, vamos a suponer que yo me quiero ir a vivir con mi chica. ¿Cómo puedo hacer para adaptar mi casa? Y por ejemplo, cuando llamen a mi casa ella pueda sentir el timbre, o ella pueda coger el teléfono cuando la llamo, y si puede hablar por él. Es muy sencillo, que para que tu chica te pueda escuchar, para que pueda escuchar el timbre... Para ello tienes que adaptar la instalación y poner el adaptador al timbre y una bombilla, y al pulsar el timbre, aparte de que suene, se encenderá una luz automáticamente. ¿Y sobre lo del teléfono? ¿Puedo hablar con ella? Sí, se están inventando muchas cosas para las personas sordas y ya existen un aparato que ella escribe como si fuera un mensaje de texto y una voz te lo traduce a ti. ¿Y al revés? Al revés, también. Tú hablas con ella y si tienes un aparato en el teléfono, lo que tú digas lo va escribiendo, pero para ello tienes que hacer antes una prueba de voz. ¿Ah, sí? ¿Una prueba de voz? ¿Y en qué consiste dichas pruebas? Pues esas pruebas de voz consisten en leer un texto y queda grabado en el aparato que conectas al teléfono. Y cuando suene y ella descuelgue tú al hablar... Bueno, al hablar tú, el aparato va haciendo una serie de subtítulos. Mira, te tengo que confesar que lo que me estás contando me parece muy interesante, ¿eh? Y de nada, chaval, a mandar. Bueno, pero va, una última cosilla. Que te quería decir que mi niña y yo, que hemos quedado con Guillermo y su churri para tomar unas copillas este viernes. Y vaya, lo de siempre. Que a ver si te vienes, José. Si puedes saber... ¿Con qué propósito? ¿Qué pinto yo con dos parejas? Pintar lo que se dice pintar, nada. Pero es que hemos estado hablando, Guillermo y yo, y queremos que te vengas por si nos surge alguna duda, que nos las expliques y así no esperar hasta el lunes, que queda mucho aún. Ya os veo yo venir a vosotros dos, pero me parece que no voy a poder asistir. Va, hombre, va, pero ¿por qué? Es que tú estás saliendo con alguien y no nos lo has contado, ¿o qué, José? No es eso, es que yo paso a ir a estropear vuestra velada romántica. Que va, hombre, va, que esto no te preocupes, que no pasa nada. Y que si en eso ya lo habíamos pensado, que mi niña te presenta a una amiga suya y así vamos los seis juntos. A ver, Oriol, no quiero que te siente mal lo que te voy a decir a continuación. Vale, tú dime lo que quieras. A ver... Si voy con dos parejas y una persona no la conozco, pues que no me voy a sentir muy a gusto. Además, voy a ver cómo me las arreglo para que la próxima semana me dejéis exponer por fin mi tema de la semana. Mira, eso es el lunes, no te preocupes, pero el viernes te esperamos, ¿eh? En fin, como veo que Oriol y su enamoramiento no entienden las razones, mejor que continuemos nuestro programa con otra... Bueno, con otra sección, no. Porque son y 58 y nosotros nos toca irnos porque terminamos a las 7. Así que nos vamos a despedir ya con la última canción, si le parece bien a Oriol, que le veo muy enamorado. Mucho. Mucho, pues vamos a por la siguiente canción y nos despedimos. Música. la segunda de los besos que te di. Yo que fulminaba a Judas de reojo, yo que no aprobé el examen de mentir, la tercera vez dudas. Bueno, pues escuchamos La Sexta Duda y Oriol, le hemos pillado cantando esta canción que me ha dicho que no la ha escuchado en su vida. No, pero realmente el amor tiene tantas dudas. Sí. Todas las dudas que te planteo aquí, José, lunes tras lunes. Ya sabía yo que al poner la canción me ibas a preguntar algo sobre tu churri, que me ibas a sacar tus dudas, pero yo quiero... Para no variar, dicen que lo bueno es lo que se repite, ¿no? Entonces... Sí, es lo que dicen. Pero... No, yo reconozco que a veces me hago un poco pesadito, pero es que es lo que tiene el corazón, José. Sí, ya veo. Bueno, pues nada, vamos a terminar con la canción de La Sexta Duda, que le da título al disco y título al álbum, La Sexta Duda. Salió en un programa de televisión en el 2004, no, bueno, en una serie de televisión que no ha visto, la de Al Salir de Clase. ¿La has visto alguna vez? Es que siempre cuando salía de clase es lo primero que llegaba a casa y me la ponía. Pues salió ese grupo Al Salir de Clase, fue La Sexta Duda, como ya hemos dicho, muchas Sexta Dudas estamos teniendo hoy. Hombre, es que tema La Sexta Duda, artista La Sexta Duda, álbum La Sexta Duda... Nombre de la cantante, La Sexta Duda. Nombre del bat... Vaya, era un poco... Era ya mucho repartido. Una broma muy floja, ¿eh? Sí, yo creo que los dos vamos a dejar escuchándola. Bueno, esta canción es uno de los temas principales del disco. Y hasta aquí llega hoy nuestro programa. Decir que volvemos a estar la semana que viene con vosotros a partir de las 6:30 hasta las 7:00. Muchísimas gracias de parte de Oriol Millán. Un placer. Que nos ha dado los aparatos técnicos. Y de un servidor, José Familiar. Ya sabes que nos puedes escribir a discapacidad@cuentanos.es y ver, bueno, ver, ¿no? Oír todos nuestros programas en www.ahoratucuentas.es.kz. Hasta la semana que viene, que os dejamos con La Sexta Duda. Eso sí, mucho cuidado y os queremos tener aquí de vuelta. Adiós. Thank you.